Tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendiguren. Gracias, señor presidente. Señor jefe y ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos y poder dialogar con usted. No voy a hablar de temas técnicos, creo que ya se han expresado, cifras usted las conoce. Quiero hablar de un tema concreto de modelo económico. Yo creo que el problema que estamos teniendo es que este modelo económico no cierra para una economía que quiera agregar valor, que quiera resolver los problemas de pobreza, que quiera hacer una economía que compita en el mundo no en función de bajos salarios, sino a través de salarios medios y altos. Y es sabido que uno puede crecer inclusive haciendo aumentar la pobreza. Uno puede crecer expulsando empleo. No cualquier crecimiento le sirve a la Argentina. Hoy la economía argentina ha quedado carísima para producir localmente, carísima para exportar y baratísima para importar. Cuando llegó el presidente, dijo, vamos a dejar de ser el granero del mundo para hacer y llenar las góndolas del mundo. Lo aplaudí con tres manos, señor jefe de ministro. Ese es el camino de la Argentina. En dos años, las góndolas nos las están llenando a nosotros. Vaya que uno vaya a cualquier supermercado de la Argentina y se encuentra lo que nunca podía creer que se iba a encontrar. Naranjas españolas, manzanas chilenas, bondiola para cerdo de Dinamarca, zanahorias de Francia y hasta champiñones de China. Y no es cierto que lo que importa es la cantidad, porque si la economía argentina fuera competitiva no podía entrar uno solo. Pero además, señor jefe y ministro, hay que tener algo claro. Aunque un producto no cruce la frontera, ya causa el daño productivo. Los supermercados, ustedes conocen, saben bien cómo funcionan. Cuando ven un precio internacional subsidiado, toman al productor local, sobre todo de productos perecederos, lo extorsionan con el precio que le ofrecen del exterior y lo obligan a vender localmente a ese precio que lo funde, mientras ellos no lo trasladan al público. Quedó claro que la importación no resolvió el tema de la inflación. Y es muy fácil, señor jefe de ministro, darse cuenta. Yo soy textil. La ropa en la Argentina está carísima, de las más caras del mundo. Pero sabe una cosa, señor jefe de ministro. El costo industrial de la ropa, como mucho, es el 18 o 19% del costo de venta al público. No está el problema en la industria. ¿Sabe dónde está el problema? En la presión tributaria, en los shopping, que es el único país del mundo que cobra llave cada tres años al mismo locatario, en la tarjeta de crédito. Entonces hay que tener claro dónde está el problema. Porque si la solución que se le da a ese problema es importar, quedó demostrado, y señor jefe ministro, lo espero, converse tranquilo. Converse. Perdón que interrumpa. Entonces, señor jefe ministro, vaya a la aduana, mire el precio de despacho a plaza de esa indumentaria y mire a cuánto llega al público, multiplican por 5 y hasta por 10. ¿Y usted sigue tentando eso para bajar los precios? ¿Sabe que lo único que está haciendo? Cambiando un taller con 400 operarios por un importador con una mesa y dos sillas. Esa no es la solución para la competitividad de la economía. Diputado. Perdón. Y termino, sé que los planes de competitividad que acompañamos es un tema importante para atacar. No llegamos a esos tiempos. Cavallo también nos propuso, cuando la macroeconomía no cierra, Cavallo en el 2001 nos propuso los planes de competitividad. No llegamos ni a la esquina, porque la macroeconomía, la distorsión de los precios relativos nos pasó por arriba. Señor jefe ministro, soy textil. Hace un año ya camina, va al colegio poco. Firmamos en el Ministerio de la Producción con todos los sectores del sindicalismo, del sector calzado y sector textil, con todas las cámaras, con el ministro Duhovne, con el ministro Triaca y con el ministro Cabrera. No se avanzó nada, señor jefe de ministro. Todavía no llegó el proyecto al Congreso. Hay que aplicar otros tiempos. Lo que no nos cierra es el modelo. El caso Arcor es patético. Calcule que si Arcor, una de las empresas más competitivas del mundo, el tema del tomate la perjudicó. ¿Sabe lo que le pasa, como dijo la diputada Nazario, a las 100 pymes que también están en el negocio de la producción de tomate? Han desaparecido. Señor ministro, tenemos que actuar más rápido y lo que hay que cambiar es el modelo. Gracias. Gracias, señor diputado.